Este domingo en mi banda sonora, el poeta, escritor y periodista José Luis Díaz Granados. Hicimos poesía como debe hacerse la poesía y no nos gustaba el escándalo, el show que hacían los nadaístas. Y se conformó la generación sin nombre, ya nos celebraron los 50 años también hace 3 años. El productor musical Julio Reyes Copelo está feliz. Llegó a su nominación 40 en los premios Grammy. ¿Cómo es la historia de la mujer araña que resultó escritora? Y la música con los 50 años del clásico de John Lennon, Imagine. A vivir que son 2 días, domingo desde las 8 de la mañana, dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. BIRM. Equilibra tu sistema inmunológico para que puedas defenderte de las enfermedades. BIRM. Una promesa de vida presenta. Última hora, Caracol Radio. Es la 1:00 a.m. 1 minuto aquí en Caracol Radio. Actualizamos las noticias de Colombia y del mundo. Se agrava la emergencia humanitaria en Argelia, Cauca. Ya son cerca de 700 desplazados y organizaciones sociales denunciaron que grupos armados han ocupado las viviendas de los civiles. Carlos Herón. La cooperativa de común multiactiva agroforestal Santa Clara denunció que los habitantes de los corregimientos de El Sinaí y Puerto Rico han salido de sus viviendas por el recrudecimiento del conflicto. La organización advirtió que miembros de la estructura Carlos Patiño han ocupado los predios de los civiles, a los que han amenazado en diferentes reuniones a través de panfletos y en las redes sociales. Los excombatientes también han sido afectados. Camilo González Pozo, presidente de Indepaz, aseguró que se trata de una tragedia anunciada. Estos grupos armados han tomado la población como objetivo y para producir terror y desplazamiento, ¿no? Y no hay una respuesta a una alerta que es altamente pues conocida por la Defensoría del Pueblo y por las autoridades. Ahí hay una negligencia. El personero Daniel Imbachí señaló que la crisis se agrava con el paso de las horas, pues los combates continúan. Muy triste y las personas pues desoladas y desesperadas porque nadie quiere que la guerra esté en sus narices ni en sus casas ni donde desarrollar sus días. Es de recordar que los enfrentamientos se registran desde hace más de 20 días y según las comunidades no ha habido una intervención contundente por parte del gobierno nacional y las fuerzas militares. 1:00 a.m. 2 minutos y líderes cafeteros del Quindío aseguraron que es necesario implementar estrategias que aumenten el consumo interno de café en Colombia, que se mantiene en estándares bajos. Adrián Trejos. Faber Buitrago, integrante del Comité de Cafeteros del Quindío, llamó la atención precisamente porque, aunque se ha incrementado la producción cafetera, el consumo en el país es muy bajo y se requiere incentivar precisamente ese tema. Ese es el reto para Colombia, que es el tercer productor de café mundial, pero lamentablemente no figura dentro de los top de consumo. Por el contrario, tenemos un consumo muy tímido, Adrián, muy marginal. Creemos que en estos momentos, con efecto de pandemia y todo este tema, hemos llegado a 1,5 millones de sacos, pero el gran reto es llegar a 3 millones de sacos. El líder cafetero del Quindío llamó al gobierno nacional y a las entidades encargadas para que implementen una campaña que incentive el consumo interno de café. Y la vicesecretaria de Estado de Estados Unidos viajará la próxima semana a Pakistán para impulsar una alianza contra el terrorismo en la región. Esta reunión coincide con el inicio de diálogos de paz entre Pakistán y los talibanes. Se demosquera. Desde este lunes se espera que arranque un nuevo periodo de charlas entre Estados Unidos y Pakistán y a la cabeza estará Wendy Sherman, vicepresidenta de Estado de Estados Unidos, que viajará hacia la región la próxima semana. El objetivo es crear esta asociación fuerte contra el terrorismo en la región y no solamente contra el islámico. Y esta reunión ocurre justo cuando también se cumple un mes de charlas entre Pakistán y los talibanes para alcanzar un estado de paz, considerando que los talibanes han realizado atentados durante los últimos 14 años en Pakistán. Eso sí, las charlas han sido entre los talibanes de Pakistán, que no son los mismos que dirigen Afganistán, pero que sin duda, pues si hay un resultado positivo, va a influir en la paz en la región y posiblemente se les cierra más el camino al Estado Islámico. Gracias, Eddie. En otras noticias internacionales, decenas de miles de personas salieron ayer a la calle para defender el derecho al aborto en Estados Unidos, que está siendo objeto de una ofensiva conservadora sin precedentes en ese país. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio.